En el sur de Costa Rica, entre selvas y manglares, cientos de esferas de piedra reposan como si guardaran un secreto ancestral. ¿Qué tienen estas rocas que nos atrapan tanto la imaginación y el respeto? Esa pregunta me ha perseguido desde la primera vez que vi una de cerca. Hoy vamos a descifrar la doble vida de las esferas, su peso arqueológico y su vuelo mítico. Exacto. Hoy vamos a explorar por qué estas esferas imponen respeto en los museos y alimentan todo tipo de teorías cósmicas en la cultura popular. Vamos a recorrer cuatro caminos. Primero, la voz seria de la arqueología. Luego, los mitos que la rodean. Después, vamos a comparar ambos mundos. Y cerraremos imaginando un ritual satírico donde hasta las esferas podrían reírse de nosotros. Arranquemos con los datos duros. Los arqueólogos nos dicen que estas esferas vienen de la cultura Diquís y que fueron talladas entre el año 300 y el 1500 después de Cristo. Y lo más sorprendente es cómo las fabricaban. Usaban solo piedra, fuego y arena para lograr ese acabado pulido y geométrico. Nada de láser ni maquinaria moderna. Eso me fascina, porque solemos pensar en civilizaciones precolombinas como primitivas, pero esto exige una planificación y técnica impresionante. Totalmente. Además, los arqueólogos han encontrado esferas en plazas ceremoniales y tumbas de élite, lo que sugiere que eran símbolos de jerarquía y poder, no simples adornos. Y desde 2014, la UNESCO reconoce los sitios con esferas como patrimonio mundial, subrayando ese valor cultural que va más allá de lo material. Pero la historia oficial no basta para la imaginación popular. Fuera de los laboratorios, la gente habla de calendarios solares, brújulas lunares y hasta mapas estelares codificados en piedra. Me hace gracia cuando escucho que estas esferas podrían ser mensajes de extraterrestres. Hay quien asegura que ningún humano pudo tallarlas con esa perfección. Es que su simetría despierta teorías increíbles. Documentales y revistas aumentan el misterio, presentándolas como artefactos imposibles, casi mágicos. Y así, la esfera se convierte en un portal, para algunos hacia lo desconocido, para otros, simplemente una obra de nuestros antepasados. Lo curioso es cómo estas dos visiones conviven. Por un lado, la solemnidad científica. Por otro, el mito que da vida a nuevas historias. Y se alimentan mutuamente. Cada descubrimiento arqueológico parece despertar una nueva teoría fantástica. Es como si la esfera nunca perdiera su misterio, aunque sepamos mucho más sobre ella. Creo que eso mantiene viva su presencia en Costa Rica. Son símbolos de poder antiguo y al mismo tiempo de imaginación colectiva. Quizá por eso nos atraen tanto. Mezclan historia con la necesidad humana de encontrar sentido, de inventar explicaciones que vayan más allá de lo tangible. ¿Te imaginas una esfera presenciando todo esto? El cacique la coloca con solemnidad. El arqueólogo la mide con precisión, casi obsesiva. Y el turista llega a sacarse una selfie, convencido de que es obra alienígena. Y mientras tanto, probablemente la esfera piensa, ninguno de ustedes tiene idea, pero sigan intentando. Se ríe, en silencio, viendo cómo la ciencia, el mito y hasta la vanidad se mezclan a su alrededor. Es una gran lección de humildad. Nos creemos intérpretes del pasado, pero tal vez solo somos parte de una cadena de interpretaciones, todas igual de humanas. Eso hace que el misterio siga vivo. No importa cuántas teorías surjan, la esfera mantiene su secreto y, de paso, nos enseña a no tomar todo tan en serio. Hoy nos llevamos tres cosas clave. 1. Las esferas son testimonio de sociedades complejas con tecnología sorprendente. 2. El mito es parte esencial de cómo las vivimos hoy. Y 3. Su silencio invita a convivir con la duda. y lo más valioso. No hay que elegir entre historia y fantasía. Podemos apreciar la solemnidad y también disfrutar el mito, porque ambas forman parte de la identidad costarricense. Si alguna vez tienes la oportunidad, visita un sitio arqueológico del Diquís. Observa una esfera. Tómate un momento para escuchar lo que te dice o lo que te oculta. Gracias por acompañarnos en este viaje entre la solemnidad y el mito. Nos escuchamos en el próximo episodio con más historias que desafían lo que creemos saber.